Doctor Purcheta, gusto en saludarlo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien. Gracias por atendernos, doctor. No, por favor. Y bueno, un poco usted ha escuchado la presentación. Sí. Háblenos del dengue. Sí, es cierto. Digamos, nosotros ahora el 5 de este mes, tenemos una reunión regional. Se va a hacer acá en el Hospital Materno Infantil Argentina Diego de Azul. Vamos a congregar a profesionales y enfermeros para el manejo del dengue grave, que es el dengue hemorrágico, aquel que ya tuvo dengue y que es picado nuevamente por otro mosquito infectado, ya tiene una amplia seguridad, una ancha seguridad de contraer este dengue, que tiene un alto índice de mortalidad. Esto va a ser para el manejo de ese tipo de dengue ya en el hospital, ya la persona que ha contraído este dengue, que es muy importante, porque no era a unos años atrás una enfermedad común. Por lo menos cuando yo estudié, no era la enfermedad común, se hablaba de esto de otras zonas. Bueno, pero este es el tema, y este es un tema casi exclusivamente de profesionales, porque es el manejo del paciente ya enfermo y que entra en el hospital. A nosotros lo que más debemos redundar en esta charla, que yo agradezco que usted se haya preocupado, es qué debe hacer la gente para no tener dengue. Uh-huh. Esto es lo que nosotros llamamos la prevención y la promoción. Y para no tener dengue, porque usted sabe que no existe vacuna para esta enfermedad, esta es una enfermedad que se contrae a través del mosquito infectado. No es que el mosquito sea, el mosquito es el transmisor, porque tiene un virus que transmite dengue. Y la forma de evitar el dengue, nosotros ya lo hemos venido repitiendo, no es fácil a veces cambiar los hábitos culturales, pero bueno, limpiar el patio permanentemente, evitar todo lo que sean cacharros, evitar todo lo que sea agua limpia y estancada, colocar boca abajo todo lo que sea recipiente, tachos, tinajas, frascos, mantener los patios limpios y desmalezados, mantener destapados los techos, las descargas, limpias y vacías también las piletas de natación durante todo el año, los bebederos de los animales, cambiarlos diariamente o como máximo cada 3 días, y hay un hecho muy importante que yo creo que es el que más cuesta, bueno, en las gomerías, ustedes tuvieron allí algunas larvas. Sí, en la zona de Villa La Clor, ¿no? Claro, ustedes y en Las Flores ocurrió estos casos. Bueno, eran larvas que no estaban infectadas, pero bueno, hay que evitar que esas larvas se infecten. Hoy las comunicaciones, los viajes, gente que viaja, las gomerías, muy importante allí que las gomerías tengan las gomas bajo techo, cubiertas, sin contenido de agua, es muy importante. Y un hecho, le decía, que para nosotros no nos cuesta redoblar el esfuerzo, es el tema de los floreros de los cementerios. Sabe que esto es una enfermedad que se combate con pocos recursos y con buena educación, no hay ninguna duda. Los cementerios, los floreros, hay que ponerle arena. Y la arena, bueno, una vez húmeda, inclusive mantiene más tiempo las flores. Esto se hace muy fácil, el municipio tiene que encargarse de poner areneros o montículos de arena en zonas determinadas del cementerio, que la gente llene sus floreros y, bueno, y allí evita que se contamine. La mayor brote que tuvimos en la provincia de Buenos Aires fue en La Plata, a partir del cementerio, ¿no? Es el agua que es limpia, se estanca, y bueno, es un lugar para que el mosquito deposite sus huevos y allí se reproduzca. Uh-huh. Esto por digamos, lo que debiera hacer la gente. Y otra cosa que debemos, nosotros mandamos a manera de alerta, que llamamos alerta al viajero, como llamó el ministerio, el señor ministro, por dengue y fiebre amarilla, para toda aquella persona que viaja a Brasil, Paraguay, Bolivia, digamos zonas selváticas, zonas vecinas a nosotros. Usted sabe que en este momento en Brasil se calcula que hay más de 1 millón de casos de dengue, y es una frontera muy muy visitada por nosotros en la época de verano. Entonces lo que se recomienda aquí, bueno, ir con todos los elementos para el caso del dengue que repelan el mosquito: repelente, insecticida, espirales, pastillas ahuyenta mosquito. Bueno, en lo posible ir lo más cubierto que se pueda, si bien en el verano esto es un poco incómodo, pero esta reserva la tienen que tener, tiene que evitar que el mosquito lo pique. Para este caso lo que hay que hacer es, bueno, usar el repelente y no evitarlo en ningún caso. Pero hay otra cosa que se nos agrega este año para los viajeros, que es la fiebre amarilla. Fíjese que la fiebre amarilla, que todavía no está muy publicitada, es producida por el mismo mosquito, y aquí sí tenemos vacuna, y sin vacuna más del 50% de los casos son mortales. Entonces son recomendadas a todo turista que vaya a las zonas que ya hemos avisado, principalmente a Brasil en verano, a aplicarse la vacuna 10 días antes de viajar a esa zona, y allí va a obtener una inmunidad de 10 años. La vacuna hoy se ha centralizado en los centros de medicina para el viajero del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y para esto yo voy a dar un mail, que es el de consulta, y un teléfono, si usted lo podemos dar. Por favor, ¿cómo no? Bueno, el de La Plata sería 0221-425-1717. Ahí se consulta de 8 a 11 de la mañana, 0221-425-1717. Y si no, nosotros en la provincia, ¿no? Otro puede ir a Buenos Aires, bueno, al Ministerio, pero ya es más engorroso. El correo electrónico es consultasviajero.lp, todo junto, consultasviajero.lp@yahoo.com.ar. Pero la cosa es fácil, digamos, 10 días antes ir a llamar por teléfono antes para que le dé turno, y allí le van a dar las indicaciones y va a poder aplicarse la vacuna para evitar una situación por demás desagradable como es un alto nivel de problema de fallecimiento, ¿no? Doctor Turcheta, sí. ¿En Olavarría también se aplica esta vacuna? Se aplicaba, pero ahora se ha retirado los vacunatorios de que hay en el interior por un problema de organización, ¿no? Y un problema de organización y de control de vacunas. Se perdía mucha vacuna, entonces ahora se centraliza todo allí. Pero ¿desde cuándo, doctor, es esto? Ya desde el año pasado. Pero este año nosotros logramos hablar. Porque tendrían reserva, pero el vacunatorio de fiebre amarilla no ya se levantó. Ajá. Sí, no sí. Están vacunando, porque acá se vacunaba, lo estábamos diciendo hasta hace poco. Sí, miércoles y viernes. Claro que se vacunaba, pero imagínese, estaba en Olavarría. Ustedes de Olavarría, claro, está bien, y yo también lo veía bien. Pero imagínense qué hace el hombre de Bahía Blanca, de Bolívar, de Mar del Plata, es lo mismo, ¿no? Entonces se centraliza allí, y yo pienso que aquella persona que va a ir a viajar a Brasil, como mínimo va a ir 15 días, un mes, bueno, nada cuesta evitar esta situación por demás desagradable, ¿no? Entonces, bueno, un teléfono, una 425-1717 con 0221 adelante, consulta de 8 a 11, pide un turno y va y se vacuna él y todos los viajeros, y ya tiene la vacuna por 10 años para viajar. Pero es una cosa muy importante: si nosotros en estas situaciones de posibles brotes o posibles epidemias no contamos con la comunidad y no contamos con los medios de comunicación, porque yo le digo, señora, yo puedo hablar y puedo dar charla y conferencia, pero cuando habla la persona que está todos los días con la gente que lo escucha, que está en su casa, que está cocinando con ellos y todo, bueno, a ese le hace más caso que a nosotros, que somos los que podemos recomendar profesionalmente. Pero ustedes son los que van a evitar mucho más que nosotros que toda esta situación se produzca. Le pregunto respecto de la vacunación, porque, por ejemplo, Durante el año hay veces que se hacen viajes de distintos contingentes, por ejemplo, a Misiones, y no les piden que se vacunen. No, por eso, yo estoy hablando de los países limítrofes. ¿No le piden que se vacunen? No, bueno, ¿quién no le pide? Los empresarios. Por ahí ha habido contingentes, por ejemplo, de algún sector de jubilados, por ejemplo, que no a todos les han pedido que se vacunen contra la fiebre amarilla. Pero usted me dice, por eso, pero usted me dice que no le han pedido. ¿Quién no le ha pedido? Bueno, quienes organizan el viaje, por ejemplo. Ah, bueno, por eso, las empresas de viaje, claro, estamos de acuerdo. Y no, nosotros le digo con total sinceridad, aunque esto me cueste algún chichón, nosotros no hemos tenido respuestas favorables de los empresarios o de las empresas que organizan viajes. Esto sería para nosotros excelente, que a su vez, cada vez que van a sacar un pasaje o organizan un viaje colectivo, le dijeran a la gente, bueno, todos los que van a viajar tienen que estar vacunados contra la fiebre amarilla, o usar los repelentes, o llevar esto. No, al revés, nosotros hemos notado, por lo menos en zonas nuestras, más acá, más azuleña, no te hagas problema, esto no es así. Bueno, así pasan después las cosas que pasan, ¿no? Bien, es lamentable. Doctor Turchetta, entonces, estamos hablando de la Aedes, que trae de todo, dengue, fiebre amarilla. Sí, además molestia, sí. Bien. Cierto, es cierto. Bien. Que no hay que confundir con el mosquito común. El mosquito común es molesto, tiene, digamos, otras consecuencias, hay que combatirlo también. Pero no es cuestión de que hay mosquito en la barriga y ya tenemos el Aedes. No es así. Hay Aedes cuando hay Aedes. Y hay mosquito culex, que es el común, cuando hay mosquito culex. De todas maneras, los dos se combaten iguales, ¿no? Esto, por supuesto, el Ministerio señala, indica, y después la gran responsabilidad, la descentralización del tratamiento se hace en los municipios como debe ser, porque de otra manera sería imposible. Nosotros ya hicimos charlas, el doctor Volpe, que estuvo a cargo de zoonosis, charlas, recomendaciones, digamos, los municipios están muy al tanto con toda esta situación, y bueno, ya empezarán con las charlas y como corresponda. Nosotros por de pronto hemos citado dentro de los hospitales provinciales de carácter obligatorio. Se va a hacer esto que usted mencionaba al principio, que es el dengue grave o el manejo del dengue grave o hemorrágico en la vía ya hospitalaria. Casi que le pregunto, ¿cómo se manifiesta tanto el dengue como la fiebre amarilla en los estados graves? Son muy parecidos. Todos los dos tienen... Mire, yo le hablo de uno y haga de cuenta que estoy hablando de los dos, porque... Salvo uno que la fiebre amarilla se llama amarilla porque afecta toda la parte hepática, y por eso, bueno, hay una secreción que pone amarilla. Pero en general, aparición de fiebre, el dengue se lo llama también el rompehuesos porque produce dolores en las articulaciones y los músculos muy fuertes, también dolor de cabeza, náusea, vómitos. Todo esto lleva a un cansancio extremo. Usted haga de cuenta un estado gripal fuerte, ¿no? Vio que uno quiere estar en la cama, le duele la cabeza, no quiere ver luz, tiene fiebre alta. Está bien. Bueno, y a todo esto en el grave ya se le agregan manchas, que son petequias hemorrágicas, fuerte picazón y el sangrado de la nariz y de las encías, muchas veces de los oídos también, ¿no?